Hola, ¿cómo estamos? Soy Marcos y soy parte del Ministerio Rey de Gloria y vamos a estar leyendo la Biblia diaria. Estamos en la lectura de septiembre 11 y vamos a estar leyendo Ezequiel 44 al 45. So, comenzando con el versículo 44. Y como le dije, mándeme un email si quiere a mi dirección es info@reydegloria.org. Y me hizo volver hacia la puerta de afuera del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, por tanto permanecerá cerrada. Es para el príncipe él se sentará en ella para comer pan delante de Jehová por el camino del vestíbulo de la puerta entrada, y por el mismo camino saldrá. Ahora, estuve leyendo acerca de este príncipe y hay diferentes versiones acerca de quién es el príncipe, ¿no? Ahora, hay muchas gentes que dicen que el príncipe no es Jesucristo, porque si usted cree en la Trinidad, bueno, sabemos que Dios es tres en uno. So, aquí hay un argumento que podemos decir, ¿cómo puede comer tres en uno el príncipe enfrente, no? Pero vamos a seguir leyendo acerca de este personaje. Muchos piensan que es Jesucristo, otros no, y les voy a decir cuando lleguemos ahí por qué no piensan otros. Y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa, y miré allí la gloria de Jehová que había llenado la casa de Jehová, y caí sobre mi rostro. Y me dijo a Jehová: hijo de hombre, pon tu corazón y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que te hablo contigo sobre las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes, y pon su corazón a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario, y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor, ya basta de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros e incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para entrar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofender mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Y no habéis guardado las ordenanzas de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de mis ordenanzas en mi santuario. Así dice Jehová el Señor: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón o incircunciso de carne, entrará en mi santuario, de todos los hijos de los extranjeros que están entre los hijos de Israel. Y los levitas que se apartaban lejos de mí cuando Israel se descarrió, el cual se alejó de mí yendo en pos de sus ídolos, llevaron su iniquidad, y serán ministros en mi santuario, porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, y estarán delante de ellos para siempre, por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezo de maldad. Por tanto he alzado mi mano contra ellos, y levantarán su iniquidad, dice Jehová el Señor. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguno de mis cosas santas en el lugar santísimo, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Los pondré pues por guardas en las ordenanzas del pueblo, por todo su servicio y por todo lo que él hubiese de hacerse. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento de mi santuario, cuando los hijos de Israel se desviaron de mí, ellos se acercarán a mí para ministrarme, y estará delante de mí para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán a mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarme mis ordenanzas. Y será que cuando entraron por la puerta del atrio interior, se vestirán de vestiduras de lino y no llevarán sobre ellos lana cuando ministran en las puertas del atrio y adentro en el templo, mientras de lino tendrán sobre sus cabezas y colzonillos de lino, y en sus lomos no se ceñirán nada que los haga sudar. So, Dios los quería que estuvieran relajados, ¿no? El lino es un material muy fino también, y cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se despojarán de sus vestiduras con que ministran, y dejarán que las cámaras del santuario, y se vestirán de otros vestimentos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. y no raparán su cabeza ni dejarán crecer su cabello, solo se recortarán el pelo de su cabeza, y ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio anterior, ni viuda ni repudiada tomarán por esposa, sino que tomarán vírgenes del linaje de la casa de Israel o viuda que fuese viuda del sacerdote. Ahora hay otra controversia, que Jesucristo dijo que no iba a haber casados en el cielo. So, no sé qué imagen se está refiriendo esto. Tal vez puede ser una imagen, bueno, es que es del futuro, ¿no? No sé exactamente lo que quiere decir esto, y si usted tiene algún comentario acerca de esto, lo puede mandarme un email si quiere, si usted es una persona estudiada en lo que es lo que dice este capítulo. Vamos a seguir leyendo. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñaron a discernir entre lo limpio y lo impío. Y en el pleito ellos estarán para juzgar conforme a mis derechos, juzgarán y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis sábados. Y el hombre muerto no entrará para contaminarse más por padre o madre o hija o hijo, hermano o hermana que no haya tenido marido, ni podrán contaminarse. Y después de su purificación le contarán 7 días. Y el día que entrase al santuario, al atrio de adentro, para ministrar en el santuario, ofrecerá su expiación, dice Jehová el Señor. Y será ellos por heredad, no seré su heredad, yo seré su heredad, y no les daréis porción en Israel, yo soy su posesión. Y comerán la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, y todas las cosas sagradas en Israel será de ellos. Y las primicias de todos los primeros frutos de toda ofrenda y de todo lo que ofreciese de todas vuestras ofrendas, y será de los sacerdotes, daréis asimismo las primicias de todos vuestras masas el sacerdote, para que haga reposar las bendiciones en vuestras casas. Ninguna cosa mordecina ni desagrada, así de aves como de animales, comerán los sacerdotes. Y cuando reparéis por suertes la tierra en heredad, consagraráis para Jehová una porción de la tierra de longitud de 25.000 cañas y 10.000 de ancho. Esto será santificado en todo su término alrededor. Y de esto serán para el santuario 500 cañas de longitud y 500 de ancho. Esto se lo voy a leer y esto serán para el santuario 875 pies por 875 pies. Y en cuadro alrededor, y 87 pies y medios en derredor para sus elegidos. Y de esa medida medirás en longitud 25.000 cañas, y en anchura 10.000, en lo cual estará el santuario y el lugar santísimo. Lo consagrado es esta tierra, será para los sacerdotes, ministros de santuarios que se acercan para ministrar a Jehová, y servirá de lugar para sus casas, y como lugar santo para el santuario. Asimismo 25.000 de longitud y 10.000 de anchura, lo cual será para los levitas ministros de la casa por su posesión, con 20 cámaras. Y para la posesión de la ciudad haréis 5.000 de anchura y 25.000 de longitud. Delante de lo que se apartó para el santuario será para toda la casa de Israel, que serían 8 medias y medias del santuario, 8 millas. Serían 8 millas y media y 2 millas de ancho, de largo. Y la parte del príncipe estaba, y esto es lo que le digo de este príncipe, ¿no? Y la parte del príncipe estaba junto a lo que se apartó para el santuario, uno y el otro lado, y el junto a la posesión de la ciudad, delante de lo que se apartó para el santuario y delante de la posesión de la ciudad, desde el extremo occidental hasta el occidental, hasta el extremo oriental, hacia el oriente, y su longitud será de una parte a la otra de este límite del occidente hasta el límite del oriente. Esa tierra tendrá por posesión en Israel, y mis príncipes nunca más oprimirán a mi pueblo, y darán su tierra a la casa de Israel por sus tribus. Así dice Jehová el Señor, basta ya, oh príncipes de Israel, dejar la violencia y la rapiña, hacer juicio y justicia, quitar vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice el Señor Jehová, balanza justa, efa justa y bajo justo tendréis, el efa y el bato serán de tu misma medida, que el bato tenga la décima parte del homer y la décima parte del homer, el efa a medida de ellos será según el homer. Y el ciclo será de 20 geras, 20 siclos, con 25 siclos y 15 siclos, o serán una misma. Esta es la ofrenda que ofreceréis, la sexta parte de una efa de homer del trigo y la sexta parte de una efa de homer de cebada. En cuanto a las ordenanzas del aceite, ofreceréis un bato de aceite, que es la décima parte de un coro, que es el homer de 10 batos, porque 10 batos son un homer. Y les voy a leer, se me olvida que estoy leyendo algunas veces la Reina Valeria, y no les digo las mediduras. Vamos a leer del 13. Esta es la forma que ofreceréis, que no está muy, está lo mismo aquí casi lo que tengo, no dice mucho. Y de esta medida medirás el versículo 7, ya me perdí. Versículo 9. Así dice Jehová el Señor, basta ya, oh príncipes de Israel, dejar violencia y la rapiña, hacer juicio y justicia, quitar vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice el Señor Jehová. Balanza justa, efa justa y bato justo tendréis. El efa y el bato serán de su misma medida, y el bato tendrá la décima parte del homer y la décima parte del homer el efa. La medida de ellos será según el homer. El ciclo será de 20 geras, 20 ciclos con 25 ciclos y 15 ciclos, o serán una mina. Esta es la ofrenda que ofreceréis, la sexta parte de una efa de homer del trigo y la sexta parte de la cebada. En cuanto a las ordenanzas del aceite, un bato de aceite que es la décima parte de un coro, que es un homer de 10 batos, porque 10 batos son un homer, hasta ahí nos habíamos quedado. Esto está yendo en detalles lo que se va a hacer, ¿no? Una cordera de rebaño de 202 delicadas pastos de Israel para sacrificio y para holocaustos y para ofrenderla de paz para expiación por ellos, dice Jehová el Señor. Todo el pueblo de tierra dará esta ofrenda para el príncipe de Israel. Ahora, el príncipe de Israel, como dice, no sé exactamente quién está hablando. Ahora, vamos a seguir leyendo. Mas el príncipe será el dar el holocausto y el sacrificio y la liberación en las fiestas solemnes y en las lunas nuevas y en los sábados y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación, la ofrenda, el holocausto, las ofrendas de paz para hacer expiación por la causa de Israel. Así dice Jehová el Señor, en el mes primero del primer día del mes tomarás un becerro sin defecto de la vacada y purificarás el santuario. El sacerdote tomará de la sangre de la expiación y pondrá sobre los postes de la casa y sobre los cuatro ángulos del descanso del altar y sobre los postes de la puerta del atrio interior. Así harás el séptimo día del mes, porque el que peca por error o por engaño y harás expiación por la casa. En el primero de los 14 días del mes tendréis la Pascua, fiesta de 7 días, se comerá pan sin levadura. En aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. Y en los 7 días de la fiesta solemne para holocausto a Jehová, 7 becerros y 7 carneros sin defecto, cada día de los 7 días. Y con cada becerro ofrecerá presente de una efa, y con cada carnero un efa, y con cada efa un hin de aceite. En el mes séptimo, a los 15 del mes, en la fiesta, hará como en ellos 7 días, en cuanto a la expiación, en cuanto al holocausto, en cuanto a la ofrenda, en cuanto al aceite. So, hasta ahí vamos a llegar en esta lectura. Creo que ya teníamos que leer hasta el 45. So, mañana vamos a terminar con Ezequiel. No se lo pierda. Vamos a seguir hablando de este príncipe. No llegamos ahí donde queríamos llegar con el príncipe.